Y este 7 y 8 de junio de este año se presenta la obra Conmigo en la Sala de Artes Escénicas de la Casa Catapulta. Esta obra fue estrenada en la ciudad de Quito en el mes de noviembre del año anterior, dentro del Festival Al Paso organizado por Espacio Vacío, y también ha recorrido otros escenarios como por ejemplo Colombia. Hoy realizan un reestreno y para contarnos cuándo, dónde y además la sinopsis de esta obra, hemos invitado a Sofía Barriga, creadora y quien realiza la puesta en escena de Conmigo. Bienvenida. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en este programa. Te cuento que Conmigo es una obra de danza performance, yo la he llamado así, ya que está compuesta de 6 solos improvisados que hablan especialmente sobre un tema en común que es el uso exacerbado de plásticos y desechos tóxicos que muchas veces estamos usándolo cotidianamente sin tener la conciencia de el efecto que esto causa. Entonces, yo he unido 6 piezas que he ido trabajando a lo largo de los años. Yo me dedico a la danza desde niña y los he unido para componer esta pieza que me ha dado la sensación de que llevan un hilo conductor, y cada vez que la bailo, ya es como mi 6ta o 7ta vez que presento esta performance. Yo la llamo performance porque utilizo ciertos elementos, tengo una música específica, pero la coreografía no es un movimiento fijo, como siempre tengo que moverme de esta manera o tengo que llegar a tal punto en cierto lugar, sino que siento con el elemento lo que puedo improvisar en ese momento y cómo se va dando la coreografía. Una de las cosas que me gusta de la performance es que como que te mete en un agujero que no sabes a dónde te va a llevar y solamente confías y empiezas a indagar ahí dentro de la improvisación y llegas a lugares maravillosos. Entiendo que cada puesta en escena, cada performance que usted realiza, esta obra Conmigo va variando. Así es, a eso me refiero, exactamente, a que tengo ciertas consignas, ciertos motivos, y a partir de esos motivos, de esos elementos, yo dejo que eso me traspase, y por eso mismo la llamé Conmigo, porque creo que es una obra muy íntima en la que yo me siento muy involucrada con el aquí y ahora, con lo que está pasando en la actualidad. ¿Y a dónde quiere llegar en este caso, Sofía? Mira, yo no busco estar dentro de ningún ismo, solamente como artista muestro lo que vivo y lo que veo en el presente, lo que veo en mi diario vivir, y por eso creo esta obra. Creo que es una reflexión, creo que es una manera de ponernos a pensar cómo estamos viviendo, qué es lo que nos está moviendo, qué cosas podríamos cambiar. De todas maneras, el mundo un rato se va a terminar, pero ojalá que podamos vivir lo más en paz posible con nosotros mismos y con nuestro medio ambiente. Entonces, esa es la, digamos, del mensaje que quiero llevar, ¿no? Pero ¿cuáles son los temas específicos que de se cada abordan parte conmigo? Perfecto. Mira, tengo 6 solos, como te decía. El primero se llama Nacimiento. El inicio habla del inicio del universo, de la naturaleza, como un cuerpo va convirtiéndose de tierra a piedra, de piedra a árbol, de árbol a naturaleza en general. Después yo entro en la segunda pieza que se llama Contradicciones, que habla mucho sobre esto que nos pasa de que no queremos contaminar, pero nos morimos de hambre. Entonces nos vamos a un lugar y pedimos una empanada y nos dan una empanada en este plástico que se demora 800 años o 250 mil años en, no sé exactamente, en desaparecer, y la empanada nos la comemos en 5 minutos. Entonces, ¿qué conciencia hay de ese plástico que estamos usando, de esa basura, que es nuestra responsabilidad cada vez que compramos un producto? Entonces, ¿hasta dónde va nuestra conciencia? Esta segunda habla un poco sobre ya la presentación de este plástico y cómo tenemos estas contradicciones en el día a día. Después hay otro momento que habla sobre el mundo al revés y cómo estamos viviendo en un mundo que está al revés. Yo lo simbolizo al ponerme de manos y al caminar de manos por el mundo. Tengo un proyecto que se llama El Mundo al Revés, que voy caminando de manos por todos los países, que voy viajando por diferentes circunstancias. Soy bailarín independiente, freelance, entonces bailo en diferentes proyectos. Ahora mismo, la semana que viene, me voy a Sao Paulo con un proyecto del Teatro Sánchez de Aguilar que se llama El Guadual, de Caña Guadúa, que es un proyecto de circo, porque también hago acrobacia y hago un poco de circo. Entonces ahí también hago este proyecto El Mundo al Revés. ¿A dónde voy? A Japón, estuve en otra ocasión, estoy de manos caminando en Japón. Con la idea de que el mundo completo está al revés, porque a veces tomamos decisiones que no son buenas para nuestro medio ambiente, y eso es como irnos en contra de nosotros mismos. ¿Y qué necesitamos para ponerlo de pie, como debe de ser? Sí, tal vez concientizar... Y saber que una bolsa que yo en la tienda le digo a la señora tendera, por favor, no me dé esa bolsa, es un aporte a este mundo. No pensar que no, como todos lo hacen, entonces yo también lo voy a hacer. Si todos botan un papel en la calle, yo también lo voy a hacer. Sino saber que desde mí puedo ir cambiando esa realidad. Con esa conciencia, con reciclar, con usar menos plásticos, con dividir la basura. Ese es un poco mi consejo, y a donde yo quiero llegar con esto, a concientizar un poco más, a entrar a un poco más al corazón de cada uno, que se dé cuenta que la naturaleza y todo lo que nos rodea es parte de nosotros mismos, no es externo, no es que allá está la ciudad y aquí estoy yo. Somos todos parte de todo, y desde ahí entramos en esta otra vibración que es la que buscamos. Bueno, cada uno de estos seis solos que van pasando por esta obra conmigo tienen mucho que ver con la danza contemporánea. En este caso, Sofía, ¿cómo mira, cómo presenta a este tipo de danza? Bueno, yo hago danza contemporánea toda mi vida. Creo que cuando encontré la danza contemporánea, dije, ¡ah! Aquí estaba, ¿no? Era algo que ya estaba en mí, como algo muy natural de mi ser, que agradezco la vida haberlo encontrado, porque he fluido muy bien con esto. Y yo creo que, ¿por qué danza contemporánea? Porque la danza contemporánea se encarga de reflejar qué es lo que está pasando aquí y ahora, cuáles son nuestros cuestionamientos en el presente. Y eso es lo que creo que es un tema, además, que nos abarca a todos, y que todos estamos en esta manera de... En este tema que nos, como te digo, nos está invadiendo. La danza contemporánea para mí es súper importante porque, aparte de ser bella y de ver lindos movimientos, tú trabajas en función del concepto, de lo que tú quieres decir. Y por eso me interesa la danza contemporánea, porque yo cuando bailo estoy diciendo muchas cosas, no lo hago por lo bonito que es. Hay mucha gente que dicen que baila, que tiene mucho que hacer, entonces se mueve, y hay otros que tenemos mucho que decir. Yo siento que tengo muchas cosas que decir, y a partir de mi danza, a partir de la danza contemporánea, he encontrado el lenguaje para decir un poco lo que necesito decir. Bueno, de hecho hablamos de un trabajo diferente, donde hay una relación entre la piel memoria, hábitat la tierra, piel de plástico, hábitat ciudad, piel luz, y un sinfín de mutaciones que puede tener. De relaciones que se van dando. Ahora, Sofía, ¿cómo cree usted que el arte, en este caso las diferentes manifestaciones artísticas, pueden influir en la mente, en el corazón de la ciudadanía para realmente producir estos cambios que están realizando a través de estas propuestas, de estas obras que van creando? Yo como artista o como intérprete, un poco para mí es importante que no representemos lo que queremos decir, sino que realmente nos la creemos. Nos creemos que nuestra piel es de plástico, pues yo estoy viviendo esa piel de plástico, la siento en mi cuerpo. Si yo voy a representar la luz, yo soy luz. Si soy el viento, pues yo realmente estoy traspasando ese representar el viento para realmente ser el viento, y cuando me vean, que sientan que soy el viento, y así que la gente pueda reflexionar sobre algo que no está puesto, sino que es de verdad. Sofía, para finalizar la invitación, entonces, para que los amigos que son parte de estas radios 100.9 Cultura FM y 940 AM y aquellos que están en el Facebook también como Radio CCE puedan asistir, darse cita a la función que ofrece Sofía Barriga y un equipo. Muchas gracias. Mira, sí, la invitación es para este viernes y sábado a las 8 de la noche en el Teatro de la Casa Catapulta. Esto queda en La Olmedo y Guayaquil. Este es un teatro independiente que está moviéndose por autogestión. Les recomiendo que vengan a conocerlo, tiene muchas actividades increíbles y bueno, lo sacamos los artistas independientes a pulmón, así que es un aporte a la cultura también. Bueno, queremos agradecerle a Sofía Barriga por haberse dado cita acá al noticiario de Zona Cultura. Anótelo este domingo, perdón, este 7 y 8 de junio a las 8 de la noche conmigo. Viernes y sábado. Viernes y sábado para que se den cita hasta la Casa Catapulta. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Y tal vez decirte que el costo es de $10 como un aporte también a la cultura, entonces que prioricen también invertir un poco más en arte y en cultura, que eso les va a traer muchos regalos a su corazón también. Bueno, ahí está entonces la invitación.